tiempo pasa sin parar. No se detiene nunca, se queda a pensar. ¿Qué más quisiera yo encontrarme? Otra ilusión. Pero es inútil, solo encuentro más y más dolor. Todo fue un sueño, nunca vi la realidad. Y con empeño siempre quise amarte más. No me arrepiento, en fin, ya qué más da. Aunque el momento es muy difícil de olvidar. Que en el mismo me encontré. Me he confundido, no me supo comprender.